Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Ayer pusimos sobre la mesa el tema de las penas a los delincuentes. Y vaya si hubieron opiniones encontradas. Es que generalmente la gente, en su mayoría, piensa que las penas deben ser muy severas. ¿Hasta qué punto? Bueno, para algún familiar directo no existe ni el perdón ni la extinción de la pena. Tiene que ser algo más que ejemplarizante. Y todo vino a cuento porque un señor Goncalves, que fue condenado a 30 años por matar a tres jovencitas, en realidad él nunca admitió su culpabilidad, ahora sus abogados piden la libertad anticipada por su conducta y por haber cumplido 2/3 de la pena impuesta. Veamos. Obvio, para un familiar directo de la víctima es difícil el perdón, imposible. Pero para un familiar directo del delincuente, siempre la pena es mucha, y las madres juran que su hijo es inocente. ¿Para qué la sociedad mete preso a las personas? ¿Para tenerlo como en penitencia y para que no siga delinquiendo? ¿O para que se corrija y vuelva a la sociedad como un hombre de provecho? ¿O para que la sociedad sepa que no se puede delinquir, ya que si delinque se le termina la vida? ¿O como venganza, que el que las hace las paga? ¿Y si las paga, y cuánto vale una vida? La religión católica es partidaria del perdón. Jesús puso la otra mejilla. En otra oportunidad, cuando la muchedumbre estaba apedreando a una mujer adúltera, Jesús se interpuso. «Eres contrario a la ley que condena la muerte a pedradas», gritaba la muchedumbre enardecida. «Que le arroje la primera piedra quien esté libre de culpas», dijo Jesús. Eso nos obliga a reflexionar. Los que piden penas severas y exigen que no haya perdón, ¿están libres de culpas? Antiguamente, las sociedades se regían por leyes muy primitivas. La ley del talión, por ejemplo, aquella del ojo por ojo, diente por diente, era una barbaridad. La historia y la leyenda cuentan también la tragedia de Romeo y Julieta, donde dos familias, los Montesco y los Capuleto, tenían una guerra de entrecasa en la que ya ni recordaban el origen, pero se mataban igual. Venganza pura. En algunos lugares de Asia se les corta la mano a los ladrones. pero se ven pocos mancos, sin embargo. Personalmente, no creemos que la sociedad tenga que vivir pensando en castigar. Bueno, en la Revolución Francesa, a los disidentes se los mataba con la guillotina. En las guerras civiles nuestras se los degollaba. En el oeste americano se los ahorcaba sumariamente por la ley de Lynch. En las pandillas de faloperos actuales, se manda a matar a los competidores o a quienes deben por consumo de sobre todo de pasta base, lo llamado ajuste de cuentas. Pasa ahora. Los faloperos no van a la justicia. Ajustan las cuentas ellos. Yo no creo que deba ser así. Yo creo que la paz viene de la mano del perdón, de dar vuelta a la página. Pero como en la guerra grande, no hay vencidos ni vencedores. Como a la salida de la dictadura, perdona a los Tupamaro y perdona a los Milico. Y a otra cosa, mariposa. Muchos no piensan así. Para la madre no se soluciona nunca el problema, ni con la cadena perpetua. Pero para la sociedad tiene que haber una actitud pacificadora. Si no, vivimos envenenados. Dar vuelta a la página. No olvidar. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.